Dillo, dillo, dillo, dillo al mundo con fervor que Jesús murió en la cruz. Su poder libra al pecador de perdición. Dilo al mundo con amor, un gran amor y devoción. Cristo salva por siempre al mundo, dilo a todo el mundo, un gran amor y Cristo vuelve. Jesús ya volverá, por doquier la esperanza de salvación. Dilo al mundo con amor, un gran amor y devoción. Cristo salva por siempre al mundo, dilo a todo el mundo, con gran amor y Cristo vuelve.